Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al programa Don de Lenguas. Soy Tomás Fernández y hoy me acompaña mi compañera María Alfonso y el profesor Manuel de la Cruz. Y además tenemos como invitada a Elena Sevillano, antigua alumna de la Facultad de Traducción y Documentación. Elena fue una de las alumnas de la primera promoción de la licenciatura en Traducción e Interpretación y ha sido traductora para el Servicio de Traducción de las Naciones Unidas y actualmente trabaja como traductora también para la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Queremos empezar con una pregunta así para calentar y te queríamos preguntar si al graduarte pensaste en algún momento que acabarías trabajando en las Naciones Unidas. Pues en realidad no, me parecía como una cosa muy lejana y muy difícil que veía allí como si fuera un sueño, pero bueno, no hay nada imposible en esta vida. Hice otras cosas antes de presentarme al examen y al final pues llegué. Y también nos gustaría saber cómo entra uno en las Naciones Unidas. Es decir, ¿hay que hacer algún tipo de prueba, alguna entrevista? Nos gustaría que se lo explicase sobre todo a los futuros alumnos, que puede que también tengan la suerte de acabar allí. Pues mira, lo que hay que hacer es estar muy atento, mirar mucho en internet para saber cuándo son las convocatorias de los exámenes, rellenar tu currículum online en Inspira, que es la página web de las Naciones Unidas de Recursos Humanos, y en cuanto salga la convocatoria, echar la solicitud. Y a partir de ahí, si te admiten para hacer el examen, hay una prueba escrita, sin diccionario, por cierto, y después una traducción a la vista y una entrevista. Y a partir de ahí, si pasas todas las pruebas, pues entras en una lista y cuando haya una vacante te llamarán. Y también nos gustaría saber cuántos idiomas es necesario dominar. Si con el idioma materno y dos vale, o si una vez que se entra es necesario ir aumentando los idiomas en un cierto periodo de tiempo, o basta con los que se empezó. En principio necesitas tu idioma materno, en nuestro caso el español, el inglés y otro de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son francés, árabe, chino o ruso. Con eso te sirve para pasar el examen. Una vez que estás dentro, puedes seguir formándote. De hecho, las Naciones Unidas ofrece cursos a sus empleados de los 6 idiomas oficiales y puedes especializarte luego. Y bueno, a raíz de esto, quería saber cuál es la afluencia de idiomas, es decir, ¿traduces sobre todo del inglés, en tu caso francés? ¿Cuál es la cantidad de cuántos textos sueles traducir? ¿O en otros casos, cómo se lleva eso? Bueno, la inmensa mayoría de los textos se redactan en inglés. Entonces yo diría que el porcentaje muy, muy alto se traduce del inglés al español. En mi caso, mi lengua C es el francés. Alguna vez he tenido que traducir del francés, pero muy pocas. Y luego pues hay algunas personas que son arabistas y traducen del árabe, o algunas que traducen del ruso, del chino no tanto, porque se suele traducir todo hacia el inglés, pero la mayoría de los documentos están en inglés. Una cuestión, ya que hemos tocado el tema de los documentos y estaba pensando en las nuevas tecnologías, claro, porque tú entras en las Naciones Unidas en una época en la que el mundo era distinto, supongo. Sí. Estaba como escindido en dos, ¿no? Y podíamos decir que existían como las grandes potencias, ¿no? Que hoy en día parece que todavía que están desapareciendo, ¿no? Lo que es las grandes potencias, Estados Unidos y todo lo que es el bloque soviético, ¿no? Bueno, no hace tanto, que empecé en las Naciones Unidas. La influencia de estas nuevas tecnologías, también el volumen de documentos que se está trabajando, con el que se está trabajando actualmente, ¿ha cambiado desde que tú entraste en las Naciones Unidas ahora? Es decir, ¿cómo se trabajaba y cómo se trabaja ahora en Naciones Unidas? Bueno, desde que yo entré, yo sí que he notado que ha aumentado el volumen de trabajo considerablemente, sobre todo porque el Consejo de Seguridad se reúne cada vez más a menudo y eso genera mucho trabajo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. Por el volumen, las nuevas tecnologías y el volumen de documentos que se manejan ahora, ¿no? Es decir, que ha habido una evolución también, sí, a la hora, bueno, de trabajar, el modo de trabajar, de enfrentarse a, pues, a toda esa documentación. Claro, las nuevas tecnologías han influido mucho. En el Departamento de Traducción se hace muchísimo hincapié en las nuevas tecnologías. Se utiliza el Trado, se utiliza el Dragon, que es un software de reconocimiento de voz. Y ahora, bueno, de hecho hay un grupo de personas dentro del departamento de, bueno, de la sección que se ocupan principalmente de desarrollar todas estas nuevas tecnologías y están trabajando en ese sentido para que todos trabajemos con nuevas tecnologías y dar más coherencia a los textos, entre otras cosas. Y bueno, esta mañana en la conferencia que diste en la Facultad de Traducción, dijiste que trabajar para esta institución requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, lo que queremos saber es si es tan frenético como dices el ritmo laboral como nos parece un poco desde fuera, que vemos las Naciones Unidas como un lugar en el que se trabaja constantemente, que no nadie tiene tiempo para nada, y si hay una posibilidad de un horario estable, de una estabilidad vital, por así decirlo. La conciliación familiar. Claro, también. Bueno, en realidad también va por oleadas el trabajo, depende de la época del año, si está en su periodo de sesiones, la Asamblea General. Obviamente se genera muchísimo más trabajo, hay temporadas un poquito más tranquilas. En principio los traductores trabajan por productividad, entonces no debería haber problema para cumplir tus horarios. Pero todo depende de ti, de que cumplas tu objetivo de productividad dentro del horario establecido. Algunas veces hay que quedarse más tiempo, en el departamento de traducción hay turnos también, porque hay documentos que se generan más tarde, cuando los demás ya se han ido, entonces varía un poco. Todos los traductores que están trabajando, por ejemplo, en la sede de Nueva York, ¿son todos traductores de plantilla o también hay personal externo que trabaja también? En épocas de mucho trabajo, vienen traductores externos o se envía trabajo fuera. Uh-huh. ¿Y cualquier tipo de documentación o hay ciertos documentos que quedan en la casa? Pues yo eso no lo sé a ciencia cierta, pero cosas como las resoluciones, por ejemplo, las decisiones, esas cosas yo creo que se traducen todas en la casa. Pero no sé cómo lo gestionan, sinceramente. Todo el mundo tiene a la ONU muy presente de las películas, todo el mundo tenemos como una idea en la cabeza, pero nos gustaría saber cuáles fueron tus primeras impresiones cuando ya has visto que estabas allí y cómo es realmente el llegar y trabajar y ver que estás dentro de las Naciones Unidas. Y también si nos podrías contar alguna anécdota que hayas vivido mientras estabas trabajando en Nueva York. Bueno, pues cuando llegas allí todo te impresiona mucho porque ves, yo qué sé, ves la sala de la Asamblea General, que la has visto en las películas, y todo te sorprende porque todo es nuevo, todo es distinto. En cuanto a anécdotas, pues yo qué sé, yo he estado en una reunión del Consejo de Seguridad allí presente cuando hablaba Kofi Annan, por ejemplo, y son cosas como muy emocionantes. Luego, con el paso del tiempo, como todo en la vida, deja de ser tan glamuroso y entonces es un trabajo más o menos rutinario, como todos. Pero sí que es muy emocionante y te sientes parte de algo importante. Y bueno, en relación con lo que has dicho de ver a personajes de la talla de Kofi Annan, ¿impone encontrarse con este tipo de personas, quizás no a diario, pero sí con relativa frecuencia, en los pasillos o por, no sé? Bueno, claro, las primeras veces sí, claro que sí, te impone mucho y piensas, uy, es más bajito que en la tele, es más alto. Luego ya tampoco es que te encuentres a estas personas de esta talla política, por decirlo de alguna manera, todos los días en el pasillo. Pero bueno, luego como que te acostumbras un poco. Y también, bueno, en relación con esta pregunta, por parte de los políticos y de los trabajadores en general y de todo el mundo que está allí en las Naciones Unidas, ¿hay algún tipo de reconocimiento para los traductores? Siempre hablamos de que el traductor es invisible, no tiene visibilidad, está poco reconocido, y las Naciones Unidas quizás es el sitio al que puedes, o sea, no puedes aspirar más alto si te dedicas a la traducción, se suele decir. Entonces, en este ámbito, ¿hay mayor reconocimiento que en otros o más o menos? Pues es que no sé cómo será en otros sitios, pero bueno, de vez en cuando, claro, cuando inauguran o clausuran un periodo de sesiones, pues dan las gracias a los traductores, porque es cierto que sin nuestro trabajo no se podrían hacer muchas cosas. Claro. ¿Hay algo respecto al trabajo? Por ejemplo, ya que nos ha comentado alguna otra compañera traductora e intérprete que trabaja pues también para la Unión Europea, y hemos visto que cada vez más se intenta prescindir del traductor o del intérprete, y que también no se exige tal vez toda la calidad que se exigía en otros tiempos. Y por otro lado también se está empezando a notar, por lo menos en algunas instituciones, cierta, pongámoslo entre comillas, precariedad, ¿no? Y hablo pues en el ejemplo de hace algunos meses, tuvimos aquí una compañera del Tribunal Superior de Justicia y nos decía que cada vez más se intenta, por ejemplo, los viajes de acompañamiento cada vez son menos, ¿no? Es decir, se intenta reducir costes, y eso también influye pues en las nuevas generaciones que están llegando a este oficio, al oficio de traductor y al oficio de intérprete en las grandes instituciones, ¿no? Entonces, ¿se nota también algo en las Naciones Unidas, esta tendencia? ¿Se nota el tema de la precariedad laboral? Yo no lo llamaría precariedad laboral. Yo creo que lo que está ocurriendo, por lo menos en las Naciones Unidas, es que está aumentando mucho el volumen de trabajo y no se crean puestos nuevos. No es que se estén librando de gente que ya está dentro, es que cada vez hay más trabajo y hay que mandarlo fuera, y bueno, tienen sus políticas, pero para los traductores que son miembros del personal, yo no he observado. Pero en cargas de trabajo sí que se empieza a notar un poquito de más trabajo, de trabajo, sí. ¿No? Sí, porque también en el mundo de los autónomos, de los traductores autónomos, freelance, también se está viendo, por ejemplo, que siempre se está regateando con las tarifas, ¿no? Aumenta el volumen, se reducen tarifas, ¿no? Y es otra manera también de reducir, de alguna manera, la tarifa, aumentando el volumen de trabajo, ¿no? Hombre, el volumen de trabajo ha aumentado, nuestra productividad por ahora no. O sea, tú tienes unos objetivos de productividad y los tienes que cumplir. Lo que ya no sé es el volumen de trabajo que se manda fuera o cómo se gestiona. Como hemos dicho al principio del programa, ahora estás en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. ¿Hay mucha diferencia con respecto a tu antiguo puesto en la ONU? ¿Hay más trabajo, menos? ¿Los horarios, hay horarios? mira, en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas somos un equipo muy pequeño, somos 3 personas por idioma, y no somos traductores, somos lingüistas, entonces nos toca traducir, nos toca interpretar. Se trabaja bajo bastante presión, y hay mucho trabajo, y ahora con todo el tema de Siria, pues hay más. La manera de trabajar, pues, por ejemplo, no se utilizan tantas herramientas informáticas, pero, bueno, y se traduce siempre sobre el mismo tema, claro, eso es una gran ventaja para los traductores y los intérpretes, pero en cuanto a volumen de trabajo, sí, hay mucho. Se trabaja mucho como traductor en las organizaciones internacionales. Yo, bueno, ahora me gustaría volver un poco, ya sé que hemos empezado a hablar de la OPAC y bueno, quizás vamos a acabar aquí, volver a la ONU y al tema de lo que tú llamamos hoy la conferencia, el ONU-ñol. ¿Te costó mucho acostumbrarte? Que a veces incluso nos han dicho en algunas clases que para traducir en la ONU hay que olvidar todo lo que sabes y volver a aprender y traducir de otra forma. Bueno, todo lo que sabes no, pero sí que es cierto que hay que ajustarse, como en las empresas privadas, hay que ajustarse a las normas de la casa. Entonces, si tienes en cuenta la cantidad de países hispanohablantes que hay, pues hay que traducir a un español más o menos neutro. Y a veces hay cosas que te pueden sonar raras en principio, pero luego te acabas acostumbrando y cuando vuelves a casa y hablas, piensan que hablas raro. Pero es que estás hablando con el español de la ONU. El onusino le llamamos también. Sí. Onuense, onusiano. Yo, a mí me gusta onuñol, pero vamos, tiene muchas acepciones. Y bueno, ahora, como antigua alumna de la facultad, ¿qué le recomendarías a los alumnos que están empezando? Pues les recomendaría que no pensaran que trabajar en un organismo internacional es imposible, porque salimos muy bien preparados de esta facultad. De hecho, hay un porcentaje altísimo de españoles trabajando en las Naciones Unidas, más alto que de otros países, y yo creo que es porque la formación aquí es muy buena. Entonces, que no desistan, que no piensen que nunca van a llegar allí, porque se puede. Bueno, yo quería decir que hemos cumplido 20 años, ¿no? Como facultad. Eso dice mucho. 21 este año. Sí, 21 este año. A pesar de que, bueno, se ha intentado hacer una reestructuración de facultades y, bueno, parece ser que no se va a llevar a cabo. ¿Qué opinas después de tanto tiempo, ¿no? Buscando una licenciatura con peso, trabajando y además viendo estos resultados? ¿Qué opinas de esta idea de fusionar facultades que se está barajando en esta en sí, algo me han contado de que se quería fusionar con filología. Desde mi punto de vista sería un error porque son dos disciplinas totalmente distintas. Creo que bueno, en las dos disciplinas se trabaja con los idiomas, pero de dos maneras muy distintas. Luego se realizan trabajos que no tienen nada que ver. Bueno, y quizás esto tiene bastante relación con la anterior pregunta que he hecho, pero ¿qué recomendarías no a los que empiezan, sino a los que estamos a punto de acabar? Que parece que nos da un poco de vértigo ya echarnos a la piscina y no sabemos muy bien cómo proceder. Pues yo recomendaría que empezarais ya mismo a ver todas las posibilidades que tenéis. Tenéis toda la información a vuestro alcance en internet. Podéis ir enviando currículums, podéis ir registrándoos en las páginas web de los organismos internacionales para que estar preparados cuando surja una vacante. Bueno, sintiéndolo mucho, se nos acaba el tiempo y por cosas del directo lo tenemos que dejar aquí. Yo le quería dar las gracias a Elena, por supuesto, por habernos concedido esta entrevista, a mi compañero Tomás, al profesor Manuel de la Cruz y a la técnica de sonido Marta Martín. Y a ustedes, queridos oyentes, les esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, 7:20, en Radio Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.